Pixies. Vamos todos a Compasión en vivo. Sigue, sigue, dale. Así arrancamos el show, Vamos la tribuna, bien arriba, las palmas, todo el mundo. ¿Cómo dice? Queridos estudiantes, se la voy a cantar. Cómo se toca la cumbia y cómo tienen que tocar. Que me dicen que andan laburando, manga de jilguero, se la pasa jilguereando. Y muchos dicen que vive y que yo moriré. Que mira lo lejano, no está más en la tele. Si tratan de pararme, no me podrán vencer. Llama a la policía, le vamos a responder. Y la mano quiero ver, le damos ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, tan, a todos, los que no son del clan. Ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, tan, a todos, los que no son del clan. Pa' los raperos, pa' los jilgueros, yo quiero ver a los negros primero. Para los anti, pa' los rastreros, yo se la aplico y digo lo que quiero. La palma de todos los negros bien arriba en el país, Argentina, haciendo la previa. Hoy, Argentina, Paraguay, mate copio. Estamos como queremos. Así arrancamos yo en vivo en Pasión para todo el país, para toda Sudamérica y para el norte también, Estamos entrando en calor, estamos entrando en ambiente para romper el frío. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos, las palmas arriba, dale! ¡Vamos! ¡Va! ¡La mano arriba, arriba! ¡Para que canten las pibas! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, David! ¡Que no decaiga y dice! Como queremos. Abre la tribuna ahí. Vamos. Haciendo espacio. Ahí va, ¿sí? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bye. tan bonita, tan sensual. Te imaginé alguien ahí, me hizo mal la mano. ¿Dónde están? Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y yo perdí. La mano ahí, y entonces. Contigo tenía todo y lo perdí. ¿Cómo dice? Contigo tenía todo y lo perdí. Sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Vamos todos! Contigo. ¿Qué, qué? Tenía todo y lo perdí. Me dejas como que. Te olvida cuando andaba conmigo. Ahora sos una viva rescatada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin mí? Va a ser de mí. Las manitos ahí, ahí más ahí. Ese es tu novio. ¿Cómo? Qué zapato. No podemos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Seguro que sí. Ahora sos una viva rescatada. Que ya no andas despatillada. ¿Qué va a ser de mí? No escucho nada. ¿Qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué? Se va. Va a ser de mí. Para vos, Kun. ¡Ay! Cumbia. Para la vagancia de pasión. Con las manos arriba. Dice, míreme. Acá estoy, tirando en esta cama de hospital. Sé lo que pasó, de pronto me mareé. Me tomé. El doctor me quiere recalar. Me pide que yo deje de caviar. No sé qué voy a hacer, sin vida y sin mujer. Esto a mí no me puede suceder. No. ¡Vamos! Y la palma de todos los dedos más arriba. Más arriba, más arriba. ¡Vamos! Y ahora estoy como que tomando un baldacín con la piba. Dale, que dale. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está la tribuna de pasión? ¡Estamos como queremos! ¡Las palmas arriba! ¡Va! ¡Cumbia! ¡Hasta el lunes! Y como siempre, me gustan las picaduras. Yo soy el dengue y la vacuna. Angelito Vélez. Las palmas arriba de la tribuna, dale. A casa lleno voy. A casa lleno voy, donde se repudió, al baile me voy. A casa lleno voy, donde se repudió, al baile me voy. Las manos en el aire, un aplauso para Además Gratis, acá, en la previa, antes del partido, Argentina Paraguay, no te vayas, seguí con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Lescano! ¡Los aplausos para Damas Gratis! ¡Damas Gratis! ¡Damas Gratis! ¡Tiene tanto tiempo! Gratis. ¿Dónde estabas, Lescano? ¿Dónde estabas? ¡Qué impresión, ¡Qué tribuna! ¡Qué bueno! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Se quedan hasta el primer gol! ¡Vamos! No, sí. Bueno, nada, acá en la víspera antes del partido, ¿no? Estamos tocando y nos queremos tomar el palo. La víspera del partido, la víspera del Martín Fierro mañana, Pablo. Bueno, ojalá que ganen. Por todos cruzando los dedos mañana. Vos haciendo música popular argentina acá. Pero que ganemos, que ganen, no, que ganemos. Vos sos parte de este programa, querido. Sí, pero yo lo único... No tienes humil. Bueno, pero todos ustedes son parte de este programa. La tribuna, cada seguidor, cada persona del público son todos parte de este premio, de esta nominación. Hay que hacer un Luna Park pronto. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Obvio! Hay que hacerlo, ¿eh, Pablo? Sí. Lo pide la gente, lo queremos. Lo pide la gente, ¿viste cómo es esto? Bueno, ¿cómo andas vos? Rápidamente, así un poco bien, tiempo. Rápido, bien, ¿todo bien? Todo joya, tranquilo, como siempre, laburando, queriendo mucho, terminar, ¿no?, el disco que grabamos, que nunca lo terminamos y que siempre borramos un par de temas porque no nos gusta después al final. Pasa. Cuando apenas terminamos el disco, saldrá a la venta por el sello que no se sabe. Bien. Y bueno, nada más. ¿Estás bien? Como siempre. Te veo muy bien. Jamón, del medio. ¡Vamos todavía! Vamos, nosotros, Pablo. Bueno, vamos a despedirnos. Te manda saludos Luisito y Rodrigo. Amigo, un beso grande. No, porque tengo miedo, viste, que vos después me tirás una. Tiene una. No te dije nada. No te miré como hizo. ¿Qué se parece el remate? Los Gardel, quiero saber, pará, un minuto. Porque quiero saber vos, es importante, sí, porque vos sabés que a mí me gusta que vos opines. ¿Qué opinás de lo que sucedió con los Gardel? Con la entrega, hace 9 años que se lo vengo diciendo, entrega... ahora van a patalear, ya hace 9 años. No, pero lo que sucedió básicamente con esta entrega donde fue que, de 5 premios, 4 se entregaron en una confitería a las 2 de la tarde. Pero hace años atrás era igual, por ahí no se acuerdan, pero fue de la misma manera. Siempre salía televisado, lo pop, el rock and roll, todo, y la cumbia no salía en las letras chicas al final, salía así corte el final de la película, bon, rápido. Le dimos premio a... Sí, ¿y lo de Agapornis? ¿Qué opinás? No, nada. Dale. Las palmas de todo. Muy bien, muy bien. Porque hice yo. Sí, damas. Damas. Nos vamos a despedir. Qué calentito, ¿eh? Estamos nerviosos. Los esperamos mañana todos en la alfombra roja, en la entrega de los Martín Fierro. Crucemos los dedos. Pasión, después de 26 años, está nominado y estamos muy felices. Y ustedes son gran parte de este premio. Nosotros les agradecemos a todos ustedes. Los saludos. ¡Mirá! ¡Qué grande! Pablo Serantoni, Adrián Serantoni. Acá tenemos Marcela Baños y, por supuesto, también Lisandro Carret. Vamos a estar todos trabajando. Vamos todos. Así que, bueno, muy felices, de verdad, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Gracias por tanto mensajes, gracias por cruzar los dedos y gracias por hacer parte de esta gran movida tropical de todo el país. Nosotros el sábado que viene nos encontramos, si Dios quiere, con un Martín Fierro en la mano. Próximo sábado 12 al mediodía, y ahora sí, no perdamos el tiempo, los dejamos con Pablo Lescano y damas Gratis. Así nos vamos, gracias por todo. Dale, dale, vamos, vamos. Como los viejos tiempos. La manito viene arriba, todo el mundo quiere ver. Dale, vente. ¿Qué? Quieren bajarme y los llevarlo preso, que le hago zapano. Usted no lo hace. Este pibe no robó. Tu novia no te hago ni pingo, se ahoga. Cumbia. ¡Ay! ¡Dale! Saludo a la gente de Chile, muy pronto. Camarati por allá, ¿eh? Y canta la tribuna, dale que nos vamos. Hoy tus ojos lloran por amor. ¿Y cómo es? Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parte y la gorra me quiere llevar. La parte y la gorra me quiere matar. ¿Cómo dice el escano? Llegando a la castilla, recató mi zapatilla, recató mi guacha 38 que martilla y brilla. ¡Dale! Con la mano ahí, la parte y la gorra me quiere llevar. La parte y la gorra me quiere matar. Allá del primer disco. Lo cantamos todos juntos un poquito, dale. Como decía, ¿qué? Hoy y tengo el corazón. ¿Qué, qué? Todo. La mano ahí por darte todo, está en manos vacías. Por transformar todo tu gran dolor en alegría. Sigue, sigue, sigue. Por darte todo, están mis brazos cansados. ¿De qué? De hacerte. Como una recompensa, solamente una ofensa que me dejé de lado. Ingrata, vamos. Ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por darte riqueza y empujo. ese pibe está de la... Mucho. Para vos, en la boca. ¿Cómo? En una noche llena de estrellas, me vine para América, seguía pasión y tocaba dama gratis. Ahí bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. Anda esperando el negro José. Todos juntos se van a barrandear. Anda esperando el negro José. Todos juntos se van a barrandear. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Largalo, largalo, largalo, largalo! ¿Ya fue? Parece que sí, La tribuna que me levante la mano, que no está cansado de dama gratis todavía. Señor director, enfóqueme la tribuna con la mano arriba, ahí está. Las palmas arriba y dice... ¡Oh! Y los pibes y la piba con la mano bien arriba y que no salta el mundo. ¡Saltare! ¡Saltare! Los quiero ver a todos, todo el mundo. Palmas, palmas, palmas, palmas. Dale, dale, vamos. Dale, Carlitos Segovia, coquelo, chingale. Le presento un amigo, Pablo Lescano. Dale, va. Vamos a brindar. ¿Sí? ¿A dónde? ¡Vamos todos! ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Estamos preparados? ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud para todos! Gracias por todo, gente, será hasta siempre. Damas gratis en vivo. Gracias a los hermanos en Andoni, como siempre. Y hace falta decir que los pibes de la Argentina dan. ¡Baila! ¡Baila! Manos en el aire, aplauso de la mano. Y díganme si quieren una más. Con ustedes, directamente de Puerto Apache, para todo el país, el asistente más figurante y más conocido, amigo de qué? De todo. Amigo de Riquelme.